Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Jesús visita al sacerdote en su casa. En cuanto salió Jesús de la sinagoga, fue a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Le desapareció la fiebre y ella se puso a servirles. Al atardecer, cuando se había puesto el sol, comenzaron a llevarle a todos los enfermos y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpaba en la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades, y expulsó a muchos demonios. Y no les permitía hablar, porque sabían quién era. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí hacía oración. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él. Y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te buscan». Y les dijo: «Vámonos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que predique también allí, porque para esto he venido». Y pasó por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús visita al sacerdote en su casa. La casa del sacerdote es la iglesia. Allí, en el templo, recibe a los enfermos, a los necesitados, a los que buscan, a los que aman a Dios. Y Jesús visita la casa del sacerdote, visita su hogar, allí donde comparte la mesa con todos los feligreses, allí donde todos van a buscar al sacerdote, en la iglesia, el templo de Dios. Cuando tú vas a la casa del sacerdote, donde él te pone la mesa, allí encuentras de seguro a Cristo, a Dios, que visita al sacerdote, que se une al sacerdote para que recibas la consolación del Espíritu Santo a través y con los santos sacramentos que todo buen cristiano acepta, recibe y disfruta de esta unión tan singular con Dios. Si estás solo, si estás sola, ve a la casa de Dios, al hogar del sacerdote, donde Cristo vive en la Sagrada Eucaristía y se queda vivo en cuerpo y alma dentro del sagrario. Ve a la casa de Dios y trae contigo a los enfermos, a los que sufren, a los desamparados, porque el Cristo, Dios, está siempre al lado del sacerdote santo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.